Trinidad San Pablo Cervantes. Soy hermana de Lorenzo San Pablo Cervantes, quien fue asesinado el 22 de agosto del año 2006 en la radio La Ley 710, cuando él acudía a reforzar la barricada de esa radio que era tomada, que estaba tomada por el magisterio y por la APO. Seis años de impunidad. ¿Y hay justicia? No hay impunidad, es lo que hay. ¿Qué es lo que piden ustedes? ¿Es? Pues justicia, que el gobierno mande a la cárcel a los asesinos materiales e intelectuales. Mientras nosotros podamos, vamos a estar exigiendo justicia, vamos a estar dándole a conocer al pueblo qué clase de gobierno tenemos, que hasta la fecha no hay justicia. Que siento que Gabino Cue se hace cómplice, es el cómplice de Ulises Ruiz Ortiz. Y lo entendemos, no tan fácilmente va a poder mandar a la cárcel a Ulises Ruiz Ortiz, aunque las pruebas estén no solamente de Lorenzo San Pablo, sino que de todos los 25 más asesinados en el 2006. No hay ningún avance, hasta la fecha no tenemos ningún avance. Hemos asistido a la fiscalía donde pues dicen que se están llevando a cabo los asuntos del 2006, pero hasta la fecha no hay ningún adelanto, porque según ellos las investigaciones que han hecho dicen que no existen, pues ahora sí no existen pruebas y eso, porque cuestión del 2006 no existe. Oiga, pero hay videos de que fueron policías quienes encabezaron esta muerte. Sí, claro, claro que hay videos. Desgraciadamente, cuando el expediente estuvo en la PGR, ahí desaparecieron el video que había mandado David. Televisa. Sí, Televisa mandó un video. Nosotros cuando fuimos en una ocasión estaba el video en el sobre. Meses después fuimos y ya no existía. Nos dijeron que porque habían tenido pues algún trabajo que ellos realizan, y pero que tan luego lo iban a regresar al sobre. Cuando no apareció, TV Azteca dijo, comunicó también, porque se le mandó a pedir por medio de la PGR, se le mandó a pedir pues pruebas, videos que tuviera, y contestaron que no podían mandar nada porque esa noche no cubrió TV Azteca. A pesar de que estuvo Edgar Galicia. A pesar de que estuvo Edgar Galicia, sí, claro, sí apareció en todos los medios, se negó. Oiga, respecto a esta fiscalía, que creo Gabino sea la de que la integran, por ejemplo, presidente municipal de San Antonio de la Cal, y otros personajes que tienen que ver también en la represión del 2006. Mire, ¿le da certeza o legalidad? No hay ninguna certeza. No hay nada de certeza, porque creo yo que la fiscalía la nombró, la formó con gente que le va a cubrir la espalda a Ulises Ruiz Ortiz, a los priistas, así que no hay ningún adelanto. O sea, por un lado una fiscalía fantasma, y por otro lado da dinero para comprar conciencias. Claro, sí, pues al menos el gobierno trata de comprar conciencias, pero creo que no todas se venden. ¿Ustedes no recibieron apoyo? No recibimos ni vamos a recibir. Es a la familia, a la viuda, al niño que está bastante pequeño, le hace mucha falta, pero la dignidad es sobre todas las cosas. ¿Ya platicaron con Gabino Cue, parte de las víctimas? No, para nada. Pues no tanto que no dé la cara, no se la hemos buscado. Y no creemos que sea necesario, porque si él tiene todo en sus manos, y si él quiere actuar, lo va a hacer sin necesidad de que nosotros le estemos pidiendo. Que lo que el pueblo necesita es justicia, que está lejana, pero si nos organizamos y unidos luchamos, vamos a lograr pues un cambio, ese cambio que todo el pueblo quiere, que el cambio sea para la gente en realidad, que es del pueblo, la gente que sufre.